No estoy sola en el estudio, estoy acompañada. Me gusta mucho cuando viene gente, debo confesarlo. Así que voy ya mismo a darle la bienvenida a José Paredes del MTE y a Julián Arribas de Patria Grande. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Buen día. Muy bien, buen día. ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, bueno, esta invitación surge luego de haber charlado ya hace algunos días, algunas semanas con varias compañeras, compañeros y referentes por un tema que ha estado en debate y que creo que va a seguir en debate, que es justamente los planes sociales, ¿no? Aquí en la Argentina, luego de los dichos de la vicepresidenta y todo el revuelo que se generó a partir de eso. Y queríamos, bueno, darnos, ¿no?, ese espacio aquí en el aire de la comunitaria, desde las voces, por supuesto, de experiencias y de trabajadoras y trabajadores que consideramos que sí brindan un aporte a ese debate. Así que bueno, primero gracias por acercarse y por venir. Imagino que también han sido días, ¿no?, movidos hacia adentro de los espacios y hacia adentro de las organizaciones, reflexionando acerca de esto, y que no sé si qué respuesta o qué desafío, ¿no?, se puede generar a partir de esto, a partir de los dichos y de las respuestas también a estos dichos, ¿no?, desde los espacios. Sí, la verdad que bueno, entró en debate el tema de los salarios complementarios, los mal llamados planes, planeros, como se suele acostumbrar a decir, a nuestra clase trabajadora, a nuestra clase social. Entendemos que mucha gente ha puesto en discusión el tema de los planes, pero más allá de poner en discusión el tema de los planes, nos pone en discusión a nosotros como personas que laburamos en distintos rubros, ya sea en un merendero, en la recolección de residuos, como hacemos nosotros con la cooperativa, o los compañeros de construcción, en todos los ámbitos donde hay que existen ramas del movimiento, nos ponen en duda a nosotros, digamos, y fuimos nosotros los que levantamos la cuarentena cuando no había nadie para darle un plato de comida a los compañeros, a las compañeras. Estaban nuestras compañeras poniéndole el lomo por un salario básico, un salario, no un salario básico, sino por un salario social complementario, que es la mitad de un salario básico vital, claro, y móvil. O sea, estamos hablando de que nuestras compañeras laburaban hasta 12 horas para poder hacer la comida, nuestros compañeros que laburamos el reciclado también se laburó toda la cuarentena para poder llevar un mango más a la casa, y esas compañeras laburaban 12 horas por 19.500 pesos hoy. En aquel entonces eran 12.500, 13.500 pesos, de a poco fue subiendo, pero no deja de ser una plata muy pobre, digamos, es muy poca la guita por la cantidad de horas que las compañeras o compañeros laburan para llevar adelante los distintos sistemas, ya sea de reciclado, como dije anteriormente, o en un comedor, o los compañeros haciendo un laburo para un vecino que no tenía baño y le tuvieron que hacer el baño. Todo eso creemos que nosotros hicimos la contraprestación de hora, y que no hace falta ponernos en debate, decir, cobran un plan y no trabajan, porque no es así. Porque claro, nosotros Cambiemos lo podemos demostrar, nuestro movimiento lo puede demostrar en toda la provincia, en todo el país, que los compañeros y compañeras que están organizados dentro del MTE trabajan, todos laburan, ya sea en cualquiera de las ramas, las compañeras de salud que estuvieron toda la cuarentena encima nuestro para que no nos falten las vacunas, todo ese laburo alguien lo tiene que pagar. Lo está pagando el Estado, pero con un salario social complementario. No está remunerando la totalidad del trabajo que lleva adelante cada uno de nuestros compañeros. Por ahí nos molesta mucho que se ponga en debate justamente el trabajo nuestro, cuando sabemos que no se está poniendo en debate el contrabando de soja, no se está poniendo en debate el campo en sí. El campo hoy reclama por el aumento de gasoil y un montón de cosas, pero son ellos mismos los que vienen generando los aumentos, no fuimos nosotros los que estamos de abajo, los excluidos. Fueron ellos mismos los que generaron todo esto, y toda la inflación no tiene por qué cortarse con lo más delgado que somos nosotros, las organizaciones sociales, los que llevamos adelante un tejido social, que lo contenemos a ese tejido social, porque todos sabemos qué pasa cuando hay un estallido social en la ciudad, en el país. Todos sabemos lo que ha pasado en otras oportunidades, en el 2001, 2012, 2013, hubieron estallidos sociales que obviamente marcaron una historia dentro del país, y no se tiene por qué cortar en nosotros. Nosotros no tenemos por qué pagar la inflación. El nivel inflacionario del país no lo tiene que pagar el compañero que cobra un salario social complementario. Que lo pague el que se fugó la guita, o que lo pague el que la tiene abajo el colchón. Pero no lo tenemos que pagar nosotros los laburantes de la economía popular, porque somos, como dije anteriormente, los que llevamos y contenemos un tejido social en todas las ciudades del país y en todos los barrios más vulnerables donde no entran los políticos. Entonces, que no se ponga en debate el laburo nuestro, que no se intente de alguna manera decir que están mal gestionados los salarios sociales dentro de las organizaciones, porque no es así, porque sabemos muy bien que cuando los salarios sociales los gestionaron los municipios, los gestionaron las provincias, ¿cómo funcionaron? Claro. Y cómo no funcionaron también, porque en ese caso entramos en un clientelismo político a través de un sueldo que paga la nación y que después no se remunera el trabajo. En el caso nuestro no, porque nuestros compañeros y nuestras compañeras laburan todos los días para ganarse esa plata y ganar un poco más de lo que ganan con un salario social complementario laburando en otras cosas, ya sea la construcción, el reciclado, lo que sea. Surgen varios disparadores, ¿no? Pienso a través de esto, porque en definitiva se pone, sí, en discusión el trabajo en una Argentina donde, bueno, no sé, recuerdo, digamos, cuando salió la inscripción al IFE, por ejemplo, la cantidad de personas que se inscribieron, que evidentemente percibían que necesitaban ese refuerzo económico, trabajadoras y trabajadores de la economía popular, digo, por fuera de el empleo formal, si se quiere, bueno, ¿cómo se puede pensar o cómo se puede articular justamente con esos sectores, que ha quedado demostrado que son muchísimas más personas, creo, ¿no?, de las que uno imagina, cuando lo que falta justamente es, bueno, poder generar una estructura de empleo formal y que no quede nadie afuera, ¿no? Digo, ¿qué tan viable puede ser? Y si piensan también, digamos, si el gobierno lo ve en ese sentido, ¿no? Porque también se han hecho varios planteos desde distintos espacios, incluso también desde la UTEP, che, bueno, a ver, ve la cantidad de millones de personas que tenés nucleadas y nucleados en la economía popular. Bueno, ¿cómo podemos hacer para avanzar con eso? Evidentemente hay un debate, y que es muy interesante que justamente ese debate se dé. No un debate sobre, como decía José, la importancia del trabajo que realizan o dejan de trabajar los trabajadores de la economía popular, pero sí un debate con respecto a la política social argentina en este último tiempo, el trabajo, la caracterización del mercado de trabajo actual, y también del sistema de previsión social, ¿no es cierto? Eso sí es importante. Nosotros también nos venimos ya hace tiempo planteando la necesidad de rediscutir estas cuestiones, porque efectivamente trabajamos con un sector muy importante, que no son dos gatos locos, claro, sino que hablamos de millones de personas que viven, se desarrollan cotidianamente y trabajan en estas condiciones. Como decía José, no es que falte el trabajo. Sería, no existe la desocupación en la Argentina. Trabajo hay, la gente trabaja para poder vivir. Claro. Hoy con 18 mil pesos, como dice José, es imposible vivir. El que dice que una persona vive con 18 mil pesos hoy es un hipócrita, ¿no es cierto? Claro. Ninguno de nosotros trabaja con 18 mil pesos, menos si tenemos familias a cargo, ¿no? Entonces, lo que está faltando ahí son derechos. Y ahí ese es el problema. Ahí hay que discutir efectivamente qué está pasando en la Argentina, no solamente en la Argentina, sino que a nivel mundial, lo que está pasando es justamente que hay un montón de trabajo que no está reconocido, que efectivamente se hace, que efectivamente se hace en muy malas condiciones, y que muchas veces roza la subsistencia, ¿no? Uh-huh. Que cualquier persona tiene que salir a trabajar para pagar su plato de comida. Entonces, esa falta de empleo es la que efectivamente tenemos que pensar y discutir. Yo creo que hay una generación de la dirigencia política y también del conjunto de la sociedad que no entiende la importancia de lo que refería José, que es la importancia de la economía popular, ¿no? De este fenómeno que se viene dando en las últimas décadas, repito, no solamente en Argentina o en Latinoamérica, sino que en el mundo, que efectivamente demuestra que hay millones y millones de personas que trabajan y no tienen la posibilidad en su vida de ingresar al mercado laboral formal. Claro. O sea, no tienen derechos en tanto trabajadores. Entonces, eso es una realidad que demuestra que este imaginario propio de que en la Argentina está muy instalado, ¿no?, la noción del pleno empleo, gracias al peronismo en parte, hoy en día nos encontramos con un mercado de trabajo que tiene otras características. Y que necesariamente lo tenemos que rediscutir, porque el trabajo, como es un estructurador de la vida de cualquier persona en nuestro país, efectivamente hay que poder repensarlo, porque eso te termina delineando el sistema de previsión social, te termina, claro, delineando el conjunto de las políticas sociales, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nosotros obviamente que abrazamos la discusión, la tratamos de dar, pero bueno, no coincidimos con esta idea de insistir en que el único trabajo válido es el empleo. Para nosotros esa noción es una noción que hay que volver a rediscutir. Y efectivamente, si uno se pone a pensar, hace poco antes de que Culfas deje el gobierno, el programa que se presenta tiene que ver con generar 2 millones de puestos de trabajo en 10 años, ¿no? De puestos de empleo, ¿no? Claro, lo escucha, lo ve y dice, sí, re lindo, re piola, pero uno, a ver, y uno quisiese que efectivamente sucediera, pero, digamos, en un país como el nuestro creo que es muy difícil poder llegar a eso. Siguiendo con la línea que vos planteas de que, bueno, rediscutamos empleo y el concepto de trabajo, porque está quedando en evidencia que vos no podés tener pleno empleo y que toda la gente queda dentro del sistema de previsión social. No solamente hay que rediscutir la idea, es que en principio uno estaría a favor de que haya empleo, porque es trabajo reconocido con derechos en tanto trabajador y trabajadora. Está claro. Todo bien, obviamente. Nosotros lo que más queremos es eso. Pero efectivamente, si estamos pensando en 10 años hacer 2 millones de puestos de trabajo con viento a favor en la economía argentina, ¿no es cierto? Estamos hablando de que hay otras 9 millones de personas que te están quedando en 10 años, están quedando por fuera. Claro. Y esas 10 millones de personas, como le pasa a José y un montón de compañeros y compañeras y de vecinos y vecinos, por ejemplo, de nuestra ciudad, efectivamente tienen que comer mañana, no en 10 años, ¿no es cierto? Entonces hay una discusión que hay que dar, porque efectivamente este esquema en el cual se viene pensando allá hace décadas en la Argentina está planteando puntos muy, muy flacos, ¿no es cierto? Creo que ahí hay una propuesta que hace el Espacio Nuestro, incluso ya ingresó como proyecto, está presentado como proyecto de ley, que es el proyecto del salario básico universal, uh-huh. ¿No es cierto? Que tuvo buena recepción en varios sectores políticos, no solamente del oficialismo, y eso obviamente que da una apertura que es sumamente esperanzadora, que tiene que ver con reconocer justamente esta nueva estructura del mercado de trabajo y poder garantizar o poder hacer que el Estado garantice un ingreso básico a todos los ciudadanos por el hecho de ser seres humanos y efectivamente ser trabajadores en parte. Claro. ¿No es cierto? Justamente ahí lo que nosotros también discutíamos últimamente a partir de los dichos de Cristina, que tenía que ver con generar un Estado más eficaz, generar mayor control, nosotros en parte estamos de acuerdo. Nosotros lo que estamos planteando es que haya un sistema universal para las personas de 18 a 64 años que puedan tener un ingreso mensual básico que les permita comer, porque lo que se está planteando es que el salario sea igual que la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de subsistencia, acá, ni siquiera es una cuestión muy de irse más allá. Estamos hablando lo básico, de subsistencia en la Argentina, claro. Sería un país que produce alimentos y hay una parte importante de la población que no está pudiendo comer. Quiero ir a... Sí. Y con este proyecto, justamente, nosotros estamos hablando de que cobramos un plano, somos planeros, como lo quieran llamar, los que estamos organizados en una organización social. Pero los vecinos, que hay muchísimos dentro de los barrios que no tienen la suerte de estar organizados justamente ni con nosotros ni con ninguna otra organización, esas personas no tienen ningún ingreso en su hogar, no tienen los 18.500 pesos por mes. Claro. Calculo que ningún compañero, escuchando una nota hoy en la radio, se queda panza arriba con 19.000 pesos porque te lo gastás en 2 días y después tiene todo un mes que tirar porque es así. Claro. Si le compraste una ropa a tu hijo y no te alcanzó más los 19.000 pesos, sabemos lo que vale un par de zapatillas, lo que vale un pantalón, lo que valen los útiles escolares, todo es carísimo. Entonces, que se entienda eso, que nuestros compañeros, los que están en los barrios, que están solos, necesitan un ingreso y que es un salario básico universal el que se lo va a arrimar para ayudarle a subsistir dentro de todas las changuitas que va haciendo diariamente. Claro. Porque cuando se habla de los que estamos panza arriba, de los planeros y demás, no se habla de que salimos todos los días a buscar la leña para calentar la casa porque no tenemos gas. No se habla de que perdemos 2 o 3 horas haciendo ese laburo todos los días, las mujeres con bolsas, con carretillas. Si van a los barrios, si afuera de la ciudad, donde realmente se vive la desigualdad, lo van a notar. Entonces, decir, hay una señora vecina sola que salió a buscar una cartilla de leña y estuvo tres horas laburando para calefaccionar su casa porque el Estado no le brindó la calefacción que necesitaba. Entonces, de eso se trata el salario básico universal, que llegue a todos nuestros vecinos, nuestras vecinas, que están viviendo una situación cada vez peor en los barrios. Porque sabemos muy bien cómo se vive, porque se vive enganchado a la luz, porque no tenemos gas, porque no tenemos agua, porque hay que hacer malabares para llegar con a fin de mes, digamos, cuando no tenemos artículos de limpieza, de higiene personal, cuando nos abocamos solamente en los barrios a puro comer. Y es lo que estamos todo el tiempo, cada uno, tratando de llevar el plato de comida, pero nos olvidamos del resto, claro, de todo lo que necesitamos para vivir dignamente. De eso nos estamos olvidando. Ambos nombraron el tema alimentación, ¿no? Aquí en la Argentina, que también ha estado, digamos, en debate, recuerdo, desde inicios allá por el 2020, cuando Vicentín fue tema de agenda, ¿no? Y hablar de la expropiación y de, bueno, justamente empezar a tratar de desconcentrar un poco, ¿no?, todo lo que era el monopolio alimenticio en un país como Argentina, ¿no?, justamente productor de alimentos, y que sea tan difícil poder tener un plato de comida en la mesa, ¿no?, y pagar precios exorbitantes y ser rehenes justamente de cuatro o cinco apellidos, ¿no?, que manejan la industria alimenticia de este país. Y encima comer de mala calidad, porque no comemos la buena calidad de la comida, porque en el barrio tenemos carne picada y pollito trozado, nada más. No, o sea, que te querés comer un peseto, por ejemplo, el vecino del barrio no lo puede comer. No lo puede comer porque es inalcanzable. Entonces, estamos hablando de que estamos subsistiendo y comiendo de mala calidad en los barrios para poder sobrevivir, justamente. En ese sentido, desde la economía popular, digamos, se han llevado a cabo experiencias muy interesantes y niveles de organización también muy altos. Digo, pienso durante el macrismo, cuando fueron los verdurazos en varios puntos del país, bueno, la Unión de Trabajadores de la Tierra, digo, muchas iniciativas y mucha organización por ese lado. ¿Cómo ven de que, bueno, quizás aprovechar este envión, ¿no?, donde se está discutiendo todo eso y no sé si mostrarle, porque creo que el gobierno lo ve, de que existe este nivel de organización y esta alternativa, ¿no?, justamente a nivel económico y a nivel, en este caso, de alimentos en nuestro país, como para decir, bueno, che, con toda esta base, con toda esta cantidad de personas, con toda esta organización, uno se puede patear un poco el tablero, ¿no?, y dar esa discusión también. ¿Cómo lo ven con eso? No, afortunadamente hay, como vos decís, hay varias organizaciones, incluso el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que tiene un trabajo rural muy importante. Yo creo que hay un primer problema histórico de la Argentina que tiene que ver con la tierra, ¿cierto? La repartija de la tierra históricamente es muy desigual en la Argentina. Y que hoy la mayor parte de la agricultura familiar, que es la que efectivamente nos da de comer todos los días, tenga que estar atada hasta el cuello para poder arrendar una tierra que efectivamente son por 2-3 años y no se puede planificar ni siquiera nada a largo plazo. Ahí tenemos un problema muy grande, ¿no es cierto? Estamos hablando de miles y miles de personas que trabajan en las zonas rurales, que nos dan de comer todos los días. Nosotros acá en Viedma lo vivimos prácticamente en la feria 2 veces por semana, que efectivamente trabajan duro, trabajan en el campo y efectivamente no tienen la posibilidad de acceder a la tierra. Yo creo que ahí hay un primer problema que se está intentando poner arriba de la mesa. Nosotros lo intentamos hacer, o al menos nuestros compañeros y compañeras que tratan de o que tienen la posibilidad de salir públicamente, lo han puesto arriba de la mesa, y obviamente la esperanza, hay proyectos de ley en ese sentido, sí. Y la esperanza de que eso cambie, esa discusión se dé, siempre está viva, obvio. Uh-huh. Sí, nosotros entendemos que si no cambia, si no hay un cambio desde el gobierno para que las cosas sucedan, lo que está diciendo Juli, los compañeros en el rural, la renta les chupa la ganancia, por ejemplo. O sea, todo lo que podrían haber ganado durante un año de trabajo se lo come el alquiler. Y esas cosas tienen que cambiar, porque si una persona tiene una chacra, para que la produzca no la tiene por qué alquilarla o subalquilarla, generar un mango de renta y no produciendo la tierra como debería ser, como lo hacen nuestros compañeros y compañeras en la chacra, que laburan, se levantan a las 6 de la mañana y está de noche y todavía están trabajando. Entonces eso, los compañeros merecen que haya un cambio, y tiene que haber un cambio político, obviamente, en lo que tiene que ver con la ley de tierra, tiene que haber un cambio, porque si no, seguimos siempre en lo mismo, vamos a estar en 10 años más discutiendo la misma situación de que el arrendatario se consume toda la ganancia de nuestro compañero y compañera. Quería consultarles, bueno, el de aquí en adelante, ¿no? Digo, ¿qué horizonte, qué desafíos se vienen por delante? Bueno, justamente para seguir dando este debate y para seguir dando estas discusiones, en la víspera también de un año electoral, viniendo también de unos años bastante complejos, pandemia mediante y demás. Bueno, nosotros tenemos como objetivo dentro de nuestra organización es seguir creciendo, seguir avanzando, que nuestros compañeros y compañeras cada vez sean más los que se sumen al movimiento, porque sabemos que estando solo, desamparado, es muy difícil. Hoy tenemos un montón de gente bajo la línea de indigencia, que son los que no agarran un mango. Y después tenemos los pobres, que somos nosotros, que agarramos una monedita, pero no dejamos de ser pobres. Casi no sé si no estamos también en la misma línea de indigencia que los que no agarran un peso, porque no completamos la canasta básica, claro, ni a palo. Entonces, bueno, eso tiene que cambiar. Nosotros como organización le vamos a poner toda la onda necesaria, lo que venimos haciendo ya hace un montón de años, para que por lo menos se tenga dignidad, que los compañeros tengan una dignidad en su familia, que puedan construir su casa, que puedan llevar su plato de comida, que puedan tener sus artículos de limpieza y higiene personal, como cualquier persona, porque muchas veces nosotros no nos lavamos ni los dientes, porque nos sale caro la pasta y porque nos sale caro el cepillo. Entonces tenemos que, esas cosas hay que ponerlas en debate y de eso hay que hablar. No que se corte y se genere una grieta siempre entre el que está sueldado y tiene un buen sueldo con el que no cobra nada y que es no tiene una entrada económica, se genera esa grieta. ¿Y de qué manera se genera? Por dicho de dirigentes, de funcionarios, de que nos ponen en debate, de que el planero aquel vive gracias al impuesto que yo pago y el vecino que no tiene un salario social complementario pero es igual de pobre que nosotros piensa lo mismo. Entonces generar esa grieta es lo que está mal, porque se genera una grieta barrial por culpa de una política que nosotros no la llevamos adelante. Es una política de Estado que la viene llevando adelante justamente los políticos que están en agenda en los últimos años. Podemos reconocer que hay gobiernos que han hecho algo por la economía popular y otros que no han hecho nada. Hay otros que nos intentaron pisar el cuello directamente, pero bueno, poner en debate hoy el tema del salario social como que es un déficit para la Argentina, yo creo que no es así. El déficit lo está produciendo el que está evadiendo impuestos y no somos nosotros. Sí, incluso yo creo que en el discurso de Cristina, que es una dirigente particularmente que yo valoro muchísimo, me parece de las más importantes y serias de la Argentina en los últimos 20 años. Más allá de eso, justamente en el discurso se plantea un montón de puntos interesantes, como la evasión, un claro, problemón en la Argentina, que efectivamente no ha hecho tanto ruido como esto último, ¿no? Claro. Estamos discutiendo hoy. En parte, seguramente, hay una agenda ahí que la pusieron los grandes medios de comunicación, que quizá quisieron abrir un espacio de grieta dentro del espacio del oficialismo, del cual obviamente somos partes. Yo no lo veo como una especie de grieta dentro del espacio, sino que lo veo como una discusión saludable. Yo repito, para mí es saludable que hoy en día estemos discutiendo o rediscutiendo el trabajo, las políticas sociales y el conjunto de las políticas de la previsión social y los derechos. Eso me parece que está bueno, me parece un paso al frente para la sociedad argentina. Si nosotros somos partidarios de que eso se dé seriamente, y se dé no solamente públicamente en los medios de comunicación, sino que también se dé en el Congreso para que haya pasos efectivos que se den en este sentido. Y que no desvíe el foco también de otras discusiones que deben darse, ¿no? Digo, también, y no, porque si no siempre se termina prestando atención como, bueno, listo, no sé, en este caso, las organizaciones populares y los planes sociales, bueno, pero miremos más arriba, miremos de verdad a quiénes se la están llevando todo, a quiénes están evadiendo y demás. Seguramente, sí, no hay que quedarse en discutir la pobreza, sino que lo importante es discutir la riqueza justamente. Claro. Cuando discutimos la riqueza, justamente, tocamos intereses, y ahí se desparrama un poco la situación social y política de nuestro país. Creo que nosotros ahí tenemos un planteo con respecto a este tema que es bastante claro, que tiene que ver con poder prestar ojo a la situación social a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo también, porque efectivamente las personas tienen que comer durante todos los días. El planteo del salario básico universal va en ese sentido. Y me parece que ha surgido en diferentes momentos de la historia de la Argentina este planteo, pero que efectivamente hoy, con una pandemia o con dos pandemias recientemente pasada, tanto la de Macri como la pandemia mundial del coronavirus, nos permite una ventana de poder poner esto arriba de la mesa nuevamente. Pero claramente espero que la próxima vez estemos discutiendo, o con esto más saltado, y estemos discutiendo cuestiones como la evasión, como cómo le pagamos al FMI, cómo hacemos para traer los dólares que efectivamente están, pero están en otro lado, ¿no es cierto? Sin dudas. José, Julián, gracias por este rato y bueno, por este espacio también para reflexionar aquí en el aire de la comunitaria. Dale, no, por favor, muchísimas gracias.